días, queridas amigas y amigos. Aunque ya no sé si decirte buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque a partir de este programa vamos a estar en varias emisoras, no simultáneamente, pero sí en diversas horas durante el miércoles y también otros días. Pero primero déjame decirte que yo soy Tony González y esto es Made in Metal, este programa al cual te estamos dando la bienvenida. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, con mucha música y muy buena. Estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 13 en España en Sol y Rabia, los miércoles de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, con repeticiones los viernes a las 10 de la mañana y con el nacimiento del lunes a las 0 horas también, y los miércoles de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock. Estamos esperando y tan pronto Revi Radio vuelva a la vida, que ya se está hablando de que volverá, vamos a continuar allí. Pero si te pierdes alguna de estas emisiones, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes y también en nuestra web en la sección de radio. Y ya que te hablo de nuestra web, nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. También estamos en redes sociales como Made in Metal, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube, y también en Twitter como Made in Metal Hoy. Y nada, vamos ya con la música. Tenemos hoy una selección musical que te va a poner muy contento, estoy seguro. Esto que estás escuchando de fondo es Dream Child con el disco de 2018 Until Death Do We Meet Again. Yo descubrí a Dream Child un poco tarde. Es la banda efímera de Craig Goldie, el guitarrista de Wayne Finlay, el guitarrista y tecladista de Simon Wright, de Rudy Sarzo y Diego Valdés, cantante que ahora está en Lords of Black. Ya tenemos competidores para The Dio Disciples y The Last in Line, esas dos bandas que suenan al estilo de Dio, pero estoy seguro que Dream Child va a ser una banda efímera, porque por ejemplo ya Diego Valdés está en Lords of Black y Craig Goldie debe seguir con sus bandas de tributo a Dio. Wayne Finlay está, durante mucho tiempo estuvo con Michael Schenker, ahora que Michael Schenker está con este proyecto de todos los cantantes que estuvieron con este guitarrista juntos, quizás salga, pero no está, pero en cualquier momento regresa. Y Simon Wright, quien fuera batería de AC/DC y otro montón de bandas, en cualquier momento regresa a alguna de ellas. Pero nada, a mí me gustaría que Dream Child continuara, pero una cosa es lo que quiero yo y otra cosa es lo que quieren ellos. Nada, este disco, Until Death Do We Meet Again, comienza con una línea de piano que recuerda el soundtrack de la primera parte del Exorcista, pero luego muta en una canción espectacular de la cual he dejado algún tiempo correr para que ustedes escuchen, que de verdad suena maravilloso. No todo el disco suena tan bueno como esta canción, pero la que vamos a escuchar es una pieza que se parece mucho a una pieza de Kansas en algunos acordes, que se llama Magnus Opus. Magnus Opus es la pieza de Kansas, la de Dream Child, que vamos a escuchar. Se titula Washed Upon the Shore. Un disco súper recomendado si no lo tienes aún. Y por supuesto, si te estaba hablando de Magnus Opus de Kansas, es porque la vamos a escuchar. Realmente creo que Kansas es una banda espectacular. Esta canción es de un disco que se llama Leftover Tour, que es un disco de los años 70. Y si ustedes escuchan, se darán cuenta que la canción, los timbres, el sonido no han perdido actualidad. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Magnus Opus. We'll be right back. continuamos con una línea que pudiera parecernos similar, aunque no lo es, y es del nuevo disco de Opeth, Incauda Venenum, un disco que salió en el mes de octubre. Opeth era una banda que me gustaba muchísimo, pero fue cambiando y ahora es mucho más famosa y reconocida, y en octubre sacó Incauda Venenum, y de verdad que se trata de un disco magistral. Yo he tenido que volver a abrirle la puerta a la música de Opeth en mi casa, y espero que si tú eres de los que recuerda aquel metal extremo del Backwater Park o cosas así, como sabes que no volverá, pues decide por ti mismo si le das una oportunidad a este disco o no. Vamos a escuchar esta canción que se titula Heart in Hand. Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de shows y todas las novedades del metal. Suscríbete en www.maga-cine.com.ar. Magazine, donde vive el verdadero metal. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí y me da mucha alegría presentarte, porque esta es la sección donde te presento canciones de grupos importantes que van a sacar su disco en breve, y te voy a presentar The Legacy of the Dark Lands, que es el nuevo disco de Blind Guardian. Es un disco que va a ser un disco típicamente orquestal y está basada en la novela Die Dunkelheit, una, por supuesto, el título alemán, una novela alemán. Todavía no sé quién es el autor, porque es una novela que no conozco, no es tan famosa como El Señor de los Anillos, que fue otra de las novelas de la que Blind Guardian sacaron no uno, sino varios discos. Y este disco, que se titula, repito, The Legacy of the Dark Lands, saldrá el 1 de noviembre con Nuclear Blast. La canción que te voy a adelantar se llama The Storm. When it all began, I was picking up the pieces when a voice in sorrow sang. Thought I heard a madman crying. Oh no, there she comes, those to the darkened sun. Armed with weapons and magic spells, men, you better run. Men, you better run. They're at the gates. I wonder the final hope in these barren lands. Too late, I fear. Is it long gone by? The Lord, he will come for your souls. For the harvest is rich, seed has grown. The reaper's surrounded by ghosts. Surrender and die. You die. This storm will change it all. A twist of constellation. Behold the queen and the prince. Yes, there is no one else like me. And I will pray. When everything's lost, there's nothing to fear. They're invincible creatures, no longer will hunger. Immortal as shadows, the kingdom will come. Warrior, warrior. Gather up from the storm. Doors. Truth, gloom and doom, fools and stars. Enslaved but still alive. The righteous, the pure, he must wait till his time is at hand. Return to the Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. TNT Radio. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Y seguimos con música fresca. Esto que estás escuchando es el nuevo disco de Steel Panther, Heavy Metal Rules. Ahora que David Lee Roth ha comentado que Van Halen está en el aire una vez más, nos queda Steel Panther salvando las diferencias. David Lee Roth, para contarles, ha aceptado una residencia en Las Vegas. Residencia quiere decir no que va a vivir, sino que va a ser el grupo residente de uno de los hoteles donde va a estar tocando cada día. Y ha dicho que él lleva muchos meses esperando por los hermanos Van Halen para que comenten, y que también se había comentado que Michael Anthony, el bajista que hace tan buenos coros y tiene tan buena voz, iba a regresar a Van Halen. Pero nada, son cosas que van pasando y parece que no se lo toman en serio o no están seguros o lo que sea. El caso es que, salvando las diferencias, aquí está Steel Panther, cuyo vocalista estaba inicialmente en una banda de tributo a David Lee Roth, y se le nota cuando canta. Hay quien no entiende las bromas de Steel Panther y hay quien los ve como machistas, pero aquí estamos mirando solo la música, y se trata de un hard rock paródico que, si te lo tomas en serio, entonces no te gustará. La banda en este nuevo disco ha hecho algunas canciones algo más complejas desde el punto de vista musical, y hay un trabajo coral algo más profundo. Iba a decir más serio, pero es que la banda no es del todo seria. Satchel también ha hecho un trabajo de buen gusto con las guitarras, y una de las complejas es Heavy Metal Rules. Pero lo que vamos a escuchar es Let's Get High Tonight, y lo que estás escuchando de relleno es una canción que se llama I'm Not Your Bitch. Pero la canción de verdad es Let's Get High Tonight, y van a encontrar otras piezas tan complejas como esta en el disco. Escuchemos, esto es Heavy Metal Rules, el nuevo disco de Steel Panther. It's going 'Cause all we got is now. Don't worry about getting high as fuck, 'cause I'm gonna show ya how. I'm gonna show ya how. I'm gonna show ya how. Y ya tú sabes cuál es nuestra tradición, por supuesto. Ya te habíamos hablado de Van Halen, así que viene Van Halen. Yo, por supuesto, creo que Van Halen es una banda que ponemos poco en nuestro programa. Mientras David Lee Roth estuvo en la banda, no sacaron ningún directo y ahora con el paso de los años están apareciendo unos discos medio piratas en directo que muestran que la banda estaba en un estado de forma magnífica. Precisamente de este disco que he extraído estas canciones, no es un disco en directo, es un disco que se llama Zero, y se llama Zero porque es un disco que en teoría debió haber salido antes del Van Halen One, y fue el disco que Gene Simmons les grabó antes del Van Halen One, como les decía, y hay canciones que se aprovecharon después y otras que no. Vamos a escuchar dos canciones, no, una canción que se aprovechó después, que fue House of Pain. We'll be right back. si tienes buena memoria, este sonido que acabaste de escuchar antes de la nueva canción, que era Van Halen, este es el mismo sonido con el que empieza el Van Halen 1 con la canción Running with the Devil. Y continuamos con música, y esto que estás escuchando es Immortal, el disco nuevo del 2019 de una banda que se llama Four Noses. A mí ese título de Four Noses, si te pones a pensar que son cuatro narices, no que me llama mucho, pero nada, es que cada banda que se ponga el nombre que quiera, y ya definiremos nosotros como público, no como crítica, si nos gusta el nombre o no. Pero además, si aunque no nos guste el nombre, nos gusta la banda. Este es el segundo disco de esta banda de Barcelona que llevan en activo desde el año 2012 y que nosotros acabamos de conocer. Es una banda muy guitarrera con influencias de Metallica y Megadeth, y vamos a escuchar el single que han escogido ellos para presentar el disco, que es Tu Enfermedad. We'll be right back. Y ya que estamos hablando de Megadeth, le vamos a dedicar un buen espacio a Megadeth en el programa de hoy. Yo recuerdo que el tercer disco de Megadeth, ay, ¿cómo se llama el tercer disco de Megadeth? Es el Rust in Pieces. No estoy del todo seguro, pero nada, en el tercer disco de Megadeth había una canción que se llamaba Hawk in Mouth, que es una canción que me gustaba mucho y que tenía un final, tiene un final abrupto. Yo pensaba, porque además, cuando la escuché en una cinta de una hora, cada cara media hora, el casete, como diríamos, un casete de una hora, media hora, y esta era la última canción de la cara A. Yo dije, caramba, cortaron la canción sin que la dejaran terminar y no la pusieron por la cara B. Pero no, finalmente me di cuenta que tiene un final abrupto. Vamos a escuchar Hawk in Mouth y a continuación te hablaré de Megadeth. No. Nada, a veces uno comete lapsos, y lo que les iba a comentar es que la canción que acabamos de escuchar, que es Hook in Mouth, es una canción que es la última canción del disco So Far, So Good, So What del año 1988 de Megadeth. Y es una canción que yo estaba mirando, ya que no me acordaba, para buscar más información, y dice aquí en la Wikipedia que el 23 de enero del año 2018, cuando a Dave Mustaine le preguntaron por la temática de esta canción en su página de Twitter, Dave respondió: "Have you read 1984 by George Orwell?", dando a entender que el tema Hook in Mouth se basó en el libro escrito en 1948 acerca de un protagonista viviendo en una época del totalitarismo que sería 1984. Sin embargo, lo de Hook in Mouth, yo no recuerdo nunca haber leído esa frase en el libro 1984, pero no importa, cada cual que se organice y busque las referencias donde quiera, eso no define la música. Y una de las razones por las que te voy a hablar de Megadeth es porque también en octubre salió un disco variado que se titula Russian Language Tribute to Megadeth 2017-2019. Nada, un tributo, un disco de tributo a Megadeth hecho en ruso. Y varias bandas rusas hicieron este tributo que les tomó 2 años grabar. Y el resultado es que podemos conocer a un montón de buenas bandas de la patria de Putin. Dicho con ironía lo de Putin, no me malinterpreten. Recuerdo que en los años 90 e incluso antes hubo en Cuba coleccionistas de metal soviético, y con la perestroika se grabaron algunas bandas rusas, una de ellas Aria, que aún existe y es de las mejores, los Iron Maiden rusos. Aquí hemos escogido a una banda para representar este disco que se llama Adamant, que hacen una versión de Take No Prisoners, y me voy a acordar de Carlos Matos, un amigo mío que estudió en la Unión Soviética y quien me regaló unos cuantos discos editados allí en la Unión Soviética, y a Eliezer Subiaurre, que era uno de estos coleccionistas de bandas rusas. Vamos a escuchar esta banda que se llama Adamant, que hacen una versión del Take No Prisoners. Твоя слезы льет. y también traímos a colección a Megadeth, porque Megadeth cumple 35 años como banda y para celebrarlo este año hizo un doble álbum recopilatorio titulado Warheads on Foreheads. No todos los días se cumplen 35 años y mucho menos consigues tener un nombre de la envergadura y talla de Megadeth. La banda norteamericana, comandada por el veterano Dave Mustaine, continúa al pie del cañón en un año en el que editarán, o ya lo editaron, este álbum de estudio. 3 años después de su aplaudido Distopia, en un buen momento a nivel creativo, ese en el que ahora lanzan un disco especial para conmemorar estos 35 años en la música. Y qué mejor que con 35 de las pistas más representativas de una carrera sólida y variada, todo ello en formato sumamente cuidado, en gran digipack de 3 discos, con este título, Warheads and Foreheads, haciendo repaso desde su primer disco Killing Is My Business hasta su última y citada obra hasta la fecha, que es Distopia. Y escuchar el disco es la mejor manera de refrescar y acordarse de la larga carrera de esta banda y de la cantidad de riffs monumentales que han salido de la cabeza de Mustaine. Ya estás escuchando de fondo uno de los mejores riffs del heavy metal de todos los tiempos, y ahora mismo con facilidad te podría nombrar 10 canciones de Megadeth que tienen unos riffs asesinos. Escuchando el disco he encontrado que una canción tan genial como Hangar 18, Hangar 18, tiene una hermana más joven que es la propia Distopia. 2 canciones muy parecidas. Y ahora vienen los condicionales. ¿Qué hubiera pasado si Mustaine hubiera permanecido en Metallica? Nadie sabe, pero sí hay hechos evidentes. El primero es que posiblemente Metallica no hubiera tenido tanto éxito, porque Mustaine es más agresivo que todos los músicos de Metallica. Y la otra es que nos hubiéramos perdido a Megadeth, que es una de las mejores bandas de metal de todos los tiempos y que sigue adelante. Y la muestra es que los últimos conciertos comienzan con Hangar 18, que antes era una de las piezas para cerrar. Vamos a escuchar Hangar 18 y Distopia, y es un par de canciones que les dedico a todos los coleccionistas de la música que conozco. Voy a mencionar algunos, a lo mejor se me olvidan. Es el propio Carlos Matos, Leonardo Veblens, Juan Camacho, Luis Leiva, Emilio Valdés y Lester Acosta, porque esto viene a colación porque hace unos días Lester Acosta se puso en su perfil de Facebook una foto con su colección de discos, y estábamos hablando de los discos de cada uno, mejor dicho, y entonces decía Lester Acosta a Leonardo Veblens que será la punta del iceberg. Y entonces, como Luis Leiva no tiene página de Facebook, su esposa Rosa Leiva, Ana Rosa Leiva, decía que era una gran colección y que ya en su casa no había casi espacio para una colección, y que no sabía qué iba a pasar cuando ya se llenaran todas las paredes con discos. Y yo le recomendaba en broma que nada, que siempre iba a quedar espacio debajo de la cama para guardar los discos. Yo no sé, por ejemplo, en el caso de mi amigo Emilio Valdés, ¿cómo es posible que tenga tantos discos en su casa? ¿Dónde los tendrá? Tiene unos armarios que van del suelo al techo llenos de discos. Y yo les decía, claro, eso solamente lo saben los melómanos de la música, que se puede vivir con 2 pares de zapatos, pero no sin la colección de una discografía que a ti te interese. Y ponía el ejemplo de Black Sabbath. Sin embargo, Lester me comentaba que él tiene varias generaciones entre la discografía de Black Sabbath, pero la verdad que hace años que no los escucha. Y es también el problema. Yo, como tengo a Black Sabbath tan cerca, porque estoy tan cerca del metal, me sigue gustando y los escucho a cada rato. Y todavía pienso en el libro de Ozzy Osbourne. Yo les recuerdo que hice unos programas especiales con las mejores canciones de Ozzy, y así que les voy a poner los enlaces aquí en el canal de iVox debajo, para si ustedes quieren acercarse a estos programas y escucharlos. Pero nada, todo trata acerca del coleccionismo musical y a dónde nos va a llegar. Porque para ponerles un solo ejemplo, si tú tienes, o como yo que tengo, toda la discografía de Megadeth, ¿para qué quisiera un disco que se llama Warhead and Forehead? Porque dice que las canciones son remasterizadas, pero cuando lo escuchas, a mí me parece que la remasterización pudo ser mejorable, sobre todo de los discos anteriores. Pero no importa, a ver, tú no tienes ningún disco de Megadeth o no los tienes todos, Warhead on Forehead es el disco que realmente necesitas. Pero si tienes toda la discografía de Megadeth, ¿para qué? Ahora sí vamos a las canciones que son Anger 18 y Dystopia. We'll be right back.

y ya estamos en la última media hora y es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es una sección donde Tony González te dice cualquier tontería sobre cualquier cosa. Y efectivamente hubo algo que me llamó mucho la atención, que fue una noticia que escuché la semana pasada, que decía que están aumentando los robos en casa de los futbolistas, y mencionaba por ejemplo la zona de La Moraleja, y decía que la policía estaba pensando en reforzar la vigilancia en aquella zona para que no le robaran a los futbolistas, y a mí eso me dio mucha gracia. También decía que los clubes estaban pensando en asumir la seguridad de las casas de los futbolistas, y esa noticia a mí me pareció lo más loco de este mundo. O sea, los millonarios, los futbolistas millonarios, no tienen dinero para poner una alarma en su casa. La seguridad de las casas de los futbolistas debería ser responsabilidad de los futbolistas, no de los clubes de fútbol ni de la policía. Pero si en un final los clubes de fútbol, que son todos millonarios y sus ejecutivos millonarios, y quieren gastar ese dinero en la seguridad de los futbolistas, porque se han dado cuenta, y eso es verdad, que cuando a un futbolista le roban en la casa, su rendimiento en el campo disminuye, pues nada, que se encarguen ellos. Pero fortalecer la vigilancia policial en el barrio de los futbolistas para que no roben, perfecto. ¿Y quién va a fortalecer la guardia en Carabanchel? O sea, que a un futbolista no le pueden robar, pero a un trabajador sí le pueden robar. ¿Quién va a fortalecer la vigilancia policial en Vallecas? Porque los otros días fui a Vallecas a ver a una amiga que iba para Cuba y me contó que unas noches atrás a su vecino en la puerta de su casa le habían asaltado y le habían robado el móvil, y que ella había visto el robo. Y entonces también me ha contado un amigo de Carabanchel que vi este fin de semana que la gente de Carabanchel está volviendo, que hay gente por ahí por su barrio. No voy a decir la gente de Carabanchel porque eso significa que sería todos los pobladores de Carabanchel, y no es así. Que hay gente de su barrio que está volviendo a la heroína, y eso es realmente un mal precedente, porque cuando un drogadicto no tiene el dinero que necesita para pagarse la droga, ese sí roba y asalta y hace lo que tenga que hacer. Algo que pienso que también debería hacer el padre que tenga a su hijo enfermo y no tenga medicinas para pagarla. Pero eso no va a ocurrir en España, donde la seguridad médica es gratuita. Algo que no se entiende en Cuba, donde te han dicho toda la vida que el único país donde la medicina es gratis y donde la salud pública es gratuita es Cuba. No, hay muchos países donde la salud pública es gratuita, y uno de ellos es España. Pero además, en España, y esto te lo digo yo, ha habido momentos donde los políticos han dicho que a los inmigrantes ilegales, a los que no tienen papeles, que no se les atienda. Y yo he visto con estos ojos llegar a un enfermo a un centro de salud, preguntarle por su documento, decir que no tiene, que es ilegal, y los médicos lo han atendido. Porque cuando alguien está enfermo, jodido, con un dolor, a esa hora no valen papeles. Y esta es la locura. ¿Qué creen ustedes? ¿Vamos a pagarle la seguridad a los millonarios o vamos a tratar de fortalecer la seguridad en los barrios donde vivimos la mayoría de los rockeros, de los cuales creo que casi ninguno, qué casualidad, es millonario? Pero si lo fuera, qué casualidad, creo que no vive en La Moraleja. Esta fue mi absurda reflexión, pero bastante clara al mismo tiempo, sobre filosofía barata y zapatos de goma. Y seguimos con la música. Esto que estás escuchando es el nuevo y ortodoxo álbum de Iron Savior, que se titula Kill or Get Killed. Con su décimo disco, la banda sigue surcando el cosmos con sus letras de ciencia ficción. Sin descanso, navega el espacio exterior a base del combustible de siempre, que es power heavy metal europeo a piñón fijo. Si eres de los que no le cansan el doble bombo constante en una total falta de creatividad con relación a un instrumento tan versátil como es el de la batería, pues adelante. En cuanto al material,

Y ya que hablamos de Blind Guardian, y es la segunda vez que hablamos de Blind Guardian en este programa, vamos a escuchar una canción de Blind Guardian. Esto que estás escuchando tú de fondo, I Am Alive, es el tipo de canción que yo creo que ya no vas a escuchar en las nuevas composiciones de esta banda alemana. Pero nada, vamos a ir a aquellos tiempos, vamos al pasado, al año 95, cuando la imaginería del Tolkien aún no había llegado al gran público, pues aunque los libros del Señor de los Anillos ya habían sido leídos por millones de personas, la gran pantalla aún tendría que esperar unos cuantos añitos hasta llenarse de elfos, trolls y demás personajes de dudosa reputación. Yo creo que El Señor de los Anillos, esta versión grandiosa, que es la que ponen todos los años por televisión aquí en España, yo creo que se estrenó, si no fue a finales del 2000, fue en el 2001. Sin embargo, los bardos alemanes llevan años incluyendo en su música y su historia más de un compendio de lo que hoy se fraguaban en la Tierra Media. Y aunque este Imagination from the Other Side, la temática se disipó y se disparó hacia otros menesteres, a día de hoy sigue siendo un regocijo ponerte el álbum de arriba abajo y creerte metido de lleno en una taberna de otras épocas. Esto para los coleccionistas que también deben tener casi todos los discos de Blind Guardian, si hace años que no lo escuchan, recojan de su colección el Imagination from the Other Side y pónganlo de nuevo. La apertura corría a cargo que daba el nombre a la obra, aunando todo lo que podíamos y queríamos pedir a Blind Guardian en aquellos momentos, que era épica extrema, grandilocuencia a raudales, heavy metal, orquestaciones y arreglos por doquier. Un majestuoso disco, y ahora con su nueva canción y su nuevo disco, The Legacy of the Dark Lands, a lo mejor heavy metal no va a haber mucho, pero lo que es grandilocuencia y orquestaciones, sí. Vamos a escuchar Imagination from the Other Side. y posiblemente este programa termine con esta banda que estás escuchando de fondo, que es Fireland. Fireland, este año 2019, sacaron un disco titulado Forget in Fire. Son irlandeses. El disco se titula totalmente Fireland 4, Forget in Fire. Aunque son de Belfast, la banda radica entre Estados Unidos e Inglaterra. De ahí que la carátula de su disco, donde están las dos banderas, simboliza también los lazos entre los dos países. El núcleo de la misma lo forman el guitarrista de Storm Song, Steve Moore, que fue quien nos envió este disco, y el vocalista de Chaos Frame, David Brown. Ambas bandas de trayectoria reconocida y con varios CDs. De ahí que inicialmente nos haya llamado la atención que hayan decidido crear un proyecto paralelo, aunque luego nos damos cuenta que es la manera de juntar unos músicos de primera línea que de otra forma no estarían en las formaciones de las bandas de donde provienen. Uno de ellos es el espectacular vocalista David Brown, a quien vamos a escuchar con dos piezas que son Dragon Slayer y Rule 13. Vamos para allá, voy a poner dos canciones porque de verdad es un disco impresionante. Escuchemos. Looked into the eyes.